Florilegio musical ecuatoriano, el patrimonio inmaterial de nuestro país, enraizado en el alma. Ritmos que nos permiten soñar, revivir y sentir a través de lo lírico e identificarnos con los sentimientos de nuestra tierra. Laura Ríos Armijos te invita a compartir los inmortales acordes y poemas fusionados en las más bellas expresiones musicales. Bienvenidas y bienvenidos a Florilegio Musical, Ecuatoriano. Con un cordial saludo iniciamos este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano, aquí en esta su radio, Casa de la Cultura Ecuatoriana. Un abrazo grande para todos quienes están conectados en los 940 amplitud modulada y a través de la página www.casadelacultura.gob.es. Hacemos la cordial invitación para que ustedes el día de hoy sean parte de nuestro programa marcando al 2220-966. ¿Qué pasó con ese estímulo desde su casita? ¿Quiere dejar algún mensaje para el programa? ¿Solicitar alguna canción? Pues nuestro compañero Omar Sarango está listo para atender cada una de sus llamadas. Hoy les estaremos compartiendo cada uno de los eventos que tendremos este sábado 18 aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Queremos invitarle a todos que vengan desde sus casas con toda su familia, con sus amigos. Una jornada grande que realiza la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Voy a tratar de resumir lo que vamos a tener. Vamos a hacer un pregón por la Avenida Tarqui, Avenida 10 de Agosto, Avenida Patria, para ingresar a través de las 6 de diciembre nuevamente a la Casa de la Cultura Ecuatoriana. En el Parque de las Esculturas, que está en el Museo Nacional, aquí a la vuelta de la Casa de la Cultura por la Avenida Patria, se va a realizar la inauguración de este evento, que lo hará el presidente de la Casa de la Cultura, Raúl Pérez Torres, y el vicepresidente de la Casa de la Cultura, Gabriel Cisneros, y algunas de las invitados e invitadas, así como también los directores de las diferentes áreas de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. En este mismo parque, a partir de las 9 de la mañana, se van a dar cita. Taitas y mamas estarán para hacer un evento especial. Habrán curaciones, habrá la venta de medicinas. Y a las 3 de la tarde y 4 de la tarde, pero empiezan obviamente a las 3, como lo había explicado ayer Patricia Noriega, con un evento, 3 de la tarde, 4 de la tarde, un conversatorio con cada uno de los taitas, de las mamás. Habrán médicos occidentales en las que habrá un contacto directo con la gente que quiera preguntar, conocer más sobre esta medicina ancestral. También tendremos aproximadamente unos 15 grupos o 15 artistas escénicos que van a hacer teatro, precisamente en el Teatro Prometeo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Habrá danza, estará el grupo de danza Yemblé, habrán otros grupos de danza, habrán dos tarimas para danza, habrá música de cámara, estará la camerata, el coro de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, el son de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, estarán varios grupos de música popular. Aquí también un evento que va a empezar 10 de la mañana y obviamente 3 de la tarde estará lo que es la parte académica. Estará también la música alternativa, rock, pop, hip hop, varios grupos en el Ágora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y también tendremos, aparte de estos grupos, el cierre de este evento con la presencia de Papá Changó, que estará aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Habrá una ceremonia especial para cerrar esta gran cita de la cultura aquí en nuestra institución, a la que le hacemos la cordial invitación para que ustedes no falten. Vengan hasta esta institución. Los 940 Amplitud Modulada, trataremos de tener una programación regular, sin embargo, estaremos captando los mejores momentos, diálogos, entrevistas con todo lo que va a suceder aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, porque también habrá una feria de artesanías, gastronomía, habrá instituciones que se dedican a esta área, obviamente, para darnos ahí algunas picaditas de la gastronomía ecuatoriana, y nosotros estaremos allá en la casona de la Casa de la Cultura Ecuatoriana transmitiendo toda la programación que tendremos pues en los 940 Amplitud Modulada de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Con esto, mis amigos y mis amigas, a más de decirles a ustedes que vamos a continuar con nuestro tema el día de hoy, en lo que estaremos hablando sobre el mercado de la música chichera, y seguiremos comentándoles algo más de uno de los personajes, como es Ángel Guaraca, y también sobre Byron Caicedo. Seguimos entonces y vamos a dar inicio con nuestra historia de cada mañana. Esta historia lleva por título La arena y la roca. Dice una leyenda árabe que dos amigos viajaban por el desierto y discutieron. Uno acabó dando al otro una bofetada. El ofendido se agachó y escribió con sus dedos en la arena: hoy mi mejor amigo me ha dado una fuerte bofetada en la cara. Continuaron el trayecto y llegaron a un oasis, donde decidieron bañarse. El que había sido abofeteado y herido empezó a ahogarse. El otro se lanzó a salvarlo. Al recuperarse del posible ahogamiento, tomó un estilete y empezó a grabar unas palabras en una enorme piedra. Al acabar, se podía leer: hoy, mi mejor amigo me ha salvado la vida. Intrigado, a su amigo le preguntó: ¿por qué cuando te hice daño escribiste en la arena y ahora escribes en una roca? Sonriente, el otro respondió: cuando un gran amigo nos ofende, debemos escribir la ofensa en la arena, donde el viento del olvido y el perdón se encargará de borrarla y olvidarla. En cambio, cuando un gran amigo nos ayuda, y obviamente nos ayuda a salir de nuestras dificultades y obviamente es algo grandioso, es preciso grabarlo en la piedra de la memoria del corazón, donde ningún viento de ninguna parte del mundo podrá borrarlo. Así que, amigos, amigas, les invito el día de hoy a esas cosas pasajeras, a esas cosas que debemos olvidarlas, que debemos arrancarlas de nuestro corazón, de nuestra mente, a escribirlas en la tierrita para que el viento se las lleve. Pero si es algo como el amor, como esas cosas maravillosas que usted sabe dar, escríbalas en esa piedra donde nunca, nunca, nunca alguien las pueda borrar. Quizás simplemente sea el tiempo, año tras año, que lo pueda hacer. Empecemos a escribir entonces en esa roca, las personas que están solitas, el abrazo de los buenos días, los que están acompañados también, seguimos escribiendo, nos damos un abrazo gigante, porque es una buena forma de empezar este día para que todo nos resulte perfecto. Así que, amigos, un abrazo grande desde los estudios de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Tenemos ya las 8 de la mañana con 10 minutos. Ya enseguida vamos a receptar una llamada telefónica. Muy buenos días, ¿con quién tengo el gusto? Buenos días, reinita mía. Perdóneme que le llame a los tiempos. Le saluda Teresa Villavicencio, jubilada. Mi reina, quiero saludarle y hacerle llegar que este nuevo año 2014, que Diosito y la Virgen Santísima les bendiga, les ayude, les favorezca a todos y cada uno de ustedes, miembros de la preciosa emisora Casa de la Cultura. Mi llamado es, primero, por saludarle a usted, como le digo, a los tiempos. Segundo, por felicitarles a todo el personal del día domingo que trabajaron en el programa La Presentación de los Artistas. Créase que es una belleza. Le dan cuántos años más de vida a la tercera edad con esa música, con esas orquestas que antiguamente existían, había. Claro, los hermanos Núñez están recién comenzando, pero los Titos ya son de añitos y francamente se aprendieron. Y yo quiero felicitarles a todo el personal, al director, a todos quienes hacen este programa tan maravilloso, tan hermoso, tan lindo. Y a usted, mi reina, que no se olvida de darnos esa satisfacción, esa música para acordarnos, más que sea de las deudas, pero nos acordamos lo que hemos, lo que es nuestra música ecuatoriana. Corazón, una vez más, que Dios le bendiga, le felicito y sigan adelante, no desmaye. Señora Teresita, no se vaya. Muchísimas gracias por ese saludo. Nosotros también le retornamos a usted un abrazo grande. Gracias por estar siempre conectada a los 940 amplitud modulada de Radio Casa La Cultura Ecuatoriana. Y sobre todo decirle que gracias también por asistir a Domingos de Casa Abierta. Y ahora le vamos a hacer la cordial invitación para que este sábado 18, desde las 8:30 de la mañana hasta las 9 de la noche, no se pierda absolutamente nada de lo que tendremos aquí en esta institución, porque estamos de fiesta. Ahí voy a estar. Le agradezco infinitamente y una vez más que Dios les bendiga para todos y cada uno de ustedes. Pase bonita, reinita mía. Muchísimas gracias a usted, mi estimada señora. Gracias a esas llamadas, gracias por ese estímulo. Esperamos que ustedes también sigan marcando 2220966, 2220966. Ustedes quisieran mirar la cara de nuestro compañero Omar, voy a que está contento, muy feliz, dice, bueno, esta es una primera motivación. Espera tener la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta y quizá lleguemos más de la 20 en estos menos ya de, ¿cuánto? Sería 45 minutos. Y bueno, vamos con música. Sí, señor, porque hemos hablado hoy día ya creo que como 15 minutos y ya están un poco cansados a lo mejor de tanta palabra, ¿no es cierto? Vamos a escuchar una de las canciones. Los Reales son nuestros siguientes invitados. Ellos nos traen un albazo que lleva por título Amor Imposible, de Luis Alberto Valencia. Amor imposible mío, por imposible te quiero. Siento que me he de morir, he de ir y no he de volver. Solita te has de quedar ahí, ingrata. Y no he de volver, solita te has de quedar ahí, ingrata. Ingrata prenda querida, compañera de mi suerte. Ingrata prenda querida, compañera de mi suerte. Porque quieres dar la muerte a quien por ti da la vida. Porque quieres dar la muerte a quien por ti da la vida. Ingrata morir. Me he de ir y me he de volver, solita te has de quedar, ay, ingrata. Me he de ir y me he de volver, solita te has de quedar, ay, ingrata. Prenda querida, compañera de mi suerte. Ingrata prenda querida, compañera de mi suerte. ¿Por qué quieres dar la muerte a quien por ti da la vida? ¿Por qué quieres dar la muerte a quien por ti da la vida? Tenemos ya las 8 de la mañana con 17 minutos, 8 de la mañana con 17 minutos. Bueno, y ahora les vamos a contar o seguir contando algo más de uno de los personajes que está dentro de las nuevas tendencias chicheras en los umbrales del siglo XX. Ángel Guaraca proyecta una imagen de modernidad con su traje cuidadosamente escogido, que incluye un sombrero vaquero, ahí están los pantalones de cuero con flecos, un chaleco de cuero o de lana, tejido con el escudo del Ecuador o diseños indígenas. También lleva guantes y botas de cuero con aplicaciones metálicas. En vez de una trenza, utiliza el pelo largo suelto, manteniendo así el rasgo distintivo de la cultura indígena, pero modernizado. Él muestra una alta autoestima en el escenario cuando se refiere a sí mismo como la revelación musical del milenio. En la canción Campesino de mi tierra, eleva el poncho como un símbolo de la cultura nacional y promueve la unidad de los ecuatorianos que viven dentro y fuera del país. Cuando dedica sus canciones, Guaraca reconoce la idea de una nación desterritorializada que se extiende mucho más allá de las fronteras nacionales y que tiene una población diáspora, unida por lazos afectivos para todos sus compatriotas que están fuera del Ecuador o fuera de nuestra patria. Seguimos compartiendo esta historia que la extraemos de Música Ecuatoriana, Identidad y Mestizaje en el Ecuador, de Ketty Won, una de las obras que ha sido ganadora del Premio Las Américas, reeditada aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Junto a este libro también vienen los temas que precisamente hablamos dentro de la música ecuatoriana, la música rocolera y también la música chichera. Soy campesino de mi tierra, dice una de las canciones, campesino de mi tierra. Sí, señor, con mucho orgullo cantaré para Ecuador. Miles descubren la vencida, sí, señor. Pobres hijos y humildes somos, Ecuador. Este es mi poncho, es la cultura nacional. Ángel Guaraca es el vocero del pueblo indio de mi patria. Vamos entonces a escuchar uno de los temas que está adjunto a este CD, para recordarlo, ir conociendo también paso a paso los detalles que nos menciona Ketty Won. Esta lleva por título Campesino de mi tierra, en la voz de Ángel Guaraca, quien este es su programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Señoras y señores, para ustedes, Producciones Zapata Internacional, la de los grandes éxitos, y su servidor, Ángel Guaraca. ¡El pesado del ritmo! ¡Vaya! ¡Sí! Un abrazo de hermandad para todos mis hermanos campesinos del Cachi al Macará. ¡Vamos ahí! Soy campesino de mi tierra, sí señor. Soy campesino de mi tierra, sí señor. Con mucho orgullo cantaré pa'l Ecuador. Con mucho orgullo cantaré pa'l Ecuador. ¡Claro! Ecuador y sus tradiciones y costumbres. Miras es pura y la vencida, sí señor. Miras es pura y la vencida, sí señor. Pobres hijos y humildes somos hermanos. Pobres hijos y humildes somos hermanos. ¡Date la vuelta! A ver, mis hermanos campesinos de mi tierra, Santa Rosa de Guadalupe. La provincia de Chimborazo, con todos ustedes, ahora sí, vengan las palmas. ¡Ay! ¡Qué bonito! Este mi poncho es la cultura nacional. Este mi concha es la cultura de la ciudad. Ángel Guareque es el vocero del indio. Ángel Guareque es el vocero del pueblo indio de mi patria. Claro, el representante indio artista de la serranía ecuatoriana. Soy campesino de mi tierra, sí señor. Soy campesino de mi tierra, sí señor. Con mucho orgullo cantaré pa'l Ecuador. Con mucho orgullo cantaré pa'l Ecuador. Mires es pura y la vencida, sí señor. Ángel Guareque es el vocero del indio. Ángel Guareque es el vocero del pueblo indio de mi patria. ¡Venga la alegría! A ver, a ver, a ver. ¿Qué pasó, gente? A los que no están bailando, estás en compañía de Florilegio Musical Ecuatoriano a través de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio cultural del país. 8 de la mañana con 23 minutos, 8 de la mañana con 23 minutos. Pobres y ricos somos hermanos. Y señor, decía parte de la canción y hay circunstancias en las que se siente identificado. El hecho de ser un agricultor, difícilmente se podía llegar a ser un artista o a identificarse. Entonces, las letras, quizá también el personaje, hace que vaya teniendo más visitantes en el caso del YouTube, más visitantes en cada uno de los escenarios a los cuales se presentan. Otra de las canciones que nos menciona Ketty Won en esta obra es sobre el migrante, que cuenta una historia muy conocida para miles de ecuatorianos que salieron del país en búsqueda de trabajo y dejaron a sus hijos al cuidado de sus abuelos y abuelas. La canción empieza con una conversación telefónica entre su padre migrante y su hijo, que se encuentra en el Ecuador, quien le dice al padre que quiere verlo, en vez de recibir juguetes y ropa por correo. El padre le explica que está trabajando para ayudar a sostener a la familia y por eso no puede regresar al Ecuador. El padre migrante ruega a Dios porque proteja a sus hijos y también a la abuela, quien se ha convertido en la madre sustituta para ellos. Esta canción ha tenido un gran impacto en la población mestiza de los sectores populares porque cuenta el sufrimiento que experimentan los migrantes al no poder ver crecer a sus hijos, a sus hijas. La canción tiene un tempo ágil que invita también a bailar. Mientras Guaraca tiene muchos seguidores entre los grupos indígenas y mestizos de sectores populares, tanto en los sectores populares y rurales como en las zonas urbanas, la población mestiza de las clases media y alta critican y se burlan de este repertorio por considerarlo una música de cholos y de longos. Algunos comentarios escritos en el portal de YouTube ilustran las opiniones que tienen sus admiradores y críticos, los cuales revelan un racismo oculto y una negación de la herencia indígena. Estos comentarios aparecen en el YouTube. Obviamente, unos están a favor de Ángel Guareque, otros dicen que no les agrada la música chichera, porque obviamente, ya lo habíamos dicho, que era para los cholos y para los longos. Siempre ese racismo que debe existir. Y además, en circunstancias hay también algunas expresiones que son muy, muy fuertes, muy groseras, digamos así, ¿no es cierto? La risa y tanta cosa, ¿no? Pero a veces siempre hay que invitar a cada una de las personas, independientemente del gusto, a que respetemos las expresiones de los demás. Por otro lado, también los seguidores de Guaraca critican a los blancos, a los mestizos, por no reconocer las raíces étnicas que tienen en común. Hay comentarios también del Perú que señalan que se sienten felices de escuchar la música ecuatoriana y bueno, también invitan, motivan a las personas a valorar el trabajo de los demás. Vamos enseguida a compartir otra de las canciones, en este caso nuestro siguiente invitado, una canción añeja, un poquito añeja. Benítez Ortiz son nuestros invitados. Hago referencia a Bolívar el Pollo Ortiz. Este es un albazo que lleva por título Despedida, que esperamos que ustedes la disfruten. Acabamos de escuchar a Gonzalo Benítez y Bolívar el Pollo Ortiz en este albazo. Bueno, antes de irnos a una pequeña pausa, quiero recordarles a ustedes que este sábado 18 les vamos a esperar. Quisiéramos verles a todos para estrecharnos ahí, darnos un fuerte abrazo y decirles muchas gracias, conocernos de cerca un poco. Sería bueno, sería interesante de conocernos vis a vis, como se dice, ¿no? Y en ocasiones solamente nos conocemos a través de su radio, nuestras voces por ahí cerca, ¿no? Pero bueno, vamos a ver, ¿cuántos se van a dar cita el día sábado? ¿Se anotan todos? Yo creo que sí. Quiero decirles que más del pregón de las 8:30, voy a contarles quiénes estarán en el parqueadero alto de la Casa de la Cultura Ecuatoriana a las 10 de la mañana. Los cultores de la música popular que se suman a este evento en el que hace énfasis a los 70 años de vida de institucional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. La banda 24 de mayo. Así que miren, banda, no hay que perderse. Cristian David, Jade, también estará Caterine y su banda. Luis el Milenario, estará el trío Onyx. La Chuya Banda, Sofisma, es un conjunto del Hospital Eugenio Espejo, conjunto de cámara de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, la Fundación Azúcar, Elizabeth Obando, Valeria Parra, el grupo femenino Fortaleza, Manolo Criollo, Distorsión, Raíces Andinas,

Y solicita, dice, que no desaparezca el programa, dice, porque nos alegra la vida. Muchísimas gracias a usted, mi estimado señor. Y hay una canción que me dice que se llama Carlos Santo. Estoy buscando, pero no encuentro. Así que si alguien sabe cuál es el título real de esta canción que dice que en el campo hay una flor, en el campo hay una flor. Flor que se llama Carlos Santo, será Palo Santo, no sé. Así que si alguien conoce el título de esta canción, a ver si es que me da una llamadita, 2220-966, y me ayudan a localizar la melodía que me han solicitado. Y si no, pues tocará buscar, ¿no es cierto? Como siempre, les repito, en el campo hay una flor, en el campo hay una flor que se llama Carlos Santo. Así nos dice el caballero que se canta esta canción. Así que espero que ustedes, si están de acuerdo, pues Carlos Santos me dice que es. Bueno, pues me informen si eso no es. Y enseguida voy con una llamada telefónica. Muy buenos días, ¿con quién tengo el gusto? Muy buenos días, mi querida licenciada. Le habla el amigo de siempre y el radio escucha permanente. Soy el señor Fausto Rosero, que he venido nuevamente a visitar a mi tierra querida y al mismo tiempo pues a disfrutar el programa que... Siga, le estamos escuchando. Baje el volumen de su radio, por favor. Oye, otra cosa. Bueno, le digo, para mí un placer inmenso estar nuevamente en mi tierra querida y al mismo tiempo disfrutar de las melodías del magnífico programa que siempre escucho cuando estoy aquí. Pues... es algo muy especial que toditos nosotros los ecuatorianos debemos escuchar este programa, porque es exclusivo, hermoso, tiene de todo, y sobre todas las cosas tiene una directora, pero magnífica, super directora. Y nuevamente estamos aquí por Quito y vamos a seguir disfrutando pues de las hermosuras y las preciosuras que tiene nuestra tierra linda ecuatoriana. Un saludo para usted, licenciada Laurita, para los radioescuchas, y para seguir disfrutando de todas las cosas buenas que nos va. Muchísimas gracias a usted, que tenga un buen día, le esperamos el próximo sábado. La invitación que me ha hecho recién llegando está magnífica. Allí estaría el día sábado, tempranito, en primera fila, para darle un abrazo muy cariñoso, personalmente, ya no por la vía, personalmente, y para mí sería muy buen agrado. Esperamos vernos el día sábado, y nuevamente felicitaciones por el programa La Hora Magnífica, y seguiremos escuchando y deleitándonos con su... Muchísimas gracias. Bueno, por ahí ya se nos cortó un poquito antes. Gracias al señor Rosero por su llamada. Sabemos que siempre que vive él en Estados Unidos, siempre que viene a Ecuador, está escuchando el programa, y también a través de la página web no se pierde el programa. Bueno, quiero también decirles a ustedes que las agrupaciones de culturas urbanas que estarán aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, con sus lenguajes y contenidos y estilos distintos que compartirán con el público amante de este género, estará la agrupación Scarlet, Zombies, Mórdaga, Man Attack, Sepelium, Arambel, Ansied, Mortal Decisión. También habrá Hip Hop, bueno, dos agrupaciones de Hip Hop, Conciencia Enemiga, Arroja la Bomba, La Saga, Fatal Decisión, Banda All Star, Reloj Amnesia, Puño, Narcosis. Son parte de las agrupaciones que estarán el día sábado en el Ágora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Por lo tanto, vayan anotando. Ahí estábamos ya, música popular, culturas urbanas. Y bueno, pues también habrá artes escénicas aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, que también se darán cita en el Teatro Prometeo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Miren, estará La Buena Compañía, Frente de Danza Independiente, Grupo El Triciclo, Compañía de Títeres Piolín, Los Perros Callejeros, Cero No Cero, Ramón Serrano, Uma Cantao, con la participación de Natalia Morocho, Compañía de Títeres y Teatro Manicho, Eduardo Mosquito Mosquera, Contra el Viento, El Cronopio, y también estará el Teatro Ensayo. Así que esto es un evento, como les dije, inicia 8:30 con las bandas, 10:00 a.m. estará Teatro Prometeo, o sea, todas las salas abiertas para que ustedes vengan, hagan su paso por lo que ustedes desean escuchar, o quizás se dan un tiempo en un evento, un tiempo en otro evento, para que nos demos cuenta todas las manifestaciones artísticas juntas aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Ayer nos decía Patti que simplemente antes se entendía por cultura todo el pensamiento. Y miren ustedes que es importante decirles también que cultura es todo. Así es como se lo conceptualiza en la actualidad. Obviamente, varios tratadistas tienen sus diferentes conceptualizaciones. Vamos con una de las canciones que nos han solicitado. Bueno, nos dice que los Dávalos están ya listos, preparados. Enseguida ya Omar ya nos tiene lista la canción. ¿Qué titula? A ver, corrígeme, por favor. Cardo Santo. Cardo Santo, así se llama la canción. Vamos a escuchar y ver si es que podemos saludar a nuestro amigo que nos había solicitado esta melodía. En el campo hay una flor, en el campo hay una flor que se llama Cardo Santo. Se llama Cardo Santo, Chulita, Chulita. En el campo hay una flor, en el campo hay una flor que se llama Cardo Santo, que se llama Cardo Santo, Chulita, Chulita. Ay sí, ay no, ay sí, ay no. No te peines con el peine que me peino yo. Ay sí, ay no. Ay sí, ay no, no te peines con el peine que me peino yo. Mírala por buena laja, haya padecido tanto. Haya padecido tanto, Cholita, Cholita. Mírala por buena laja, mírala por buena laja. Haya padecido tanto, haya padecido tanto, Cholita, Cholita. Ay sí, ay no, ay sí, ay no. No te peines con el peine que me peino yo. Ay sí, ay no, ay sí. Ay no, no te peines con el peine que me peino yo. Que se vaya, que se pierda, que se vaya, que se pierda. La marca lleva en la pierna, la marca lleva en la pierna, Cholita, Cholita. Que se vaya, que se pierda, que se vaya, que se pierda. La marca lleva en la pierna, la marca lleva en la pierna, Cholita, Cholita. Ay sí, ay no, ay sí, ay no. No te peines con el peine que me peino yo. Ay sí, ay no, ay sí, ay no. No te peines con el peine que me peino yo. No te peines con el peine que me peino yo. Tenemos ya las 8:45 a.m. Y ustedes notaron, pues esta es una de las canciones que no es ritmo nuestro, ¿verdad? Mejor dicho, sí, ritmo nuestro, casi digo género. Ritmo. Esta es una canción desde Arequipa, Perú. Un guainito por ahí, me parece que es su ritmo, ¿no es cierto? Bueno, pero hemos tratado de complacer a nuestro amigo oyente que nos había llamado en este instante. Con esa aclaración, por favor. Bueno. ¿Qué más podemos decirles a ustedes? Que en las hacemos diálogo, lo que les estábamos comentando a ustedes, que va a haber a más de un conversatorio con los taitas y las mamás también, A las 10 de la mañana habrá un conversatorio sobre la ley de culturas. Esto es a las 10 de la mañana. La construcción ecuatoriana que garantiza los derechos culturales de los ecuatorianos y que para ello se requieren articular un marco jurídico en el que la Casa de la Cultura sea el espacio público y democrático que posibilite la circulación, productos y servicios culturales, fortaleciendo así el debate crítico y el encuentro de lo diverso. Todo dentro del sistema nacional que intervendrá en este espacio de diálogo el presidente de la Comisión de Cultura, la presidenta de la Comisión de Cultura de la Asamblea, Jimena Ponce, y la viceministra del Ministerio Coordinador de Talento Humano, María Belén Moncayo. Y recuerden que a las 16 horas estará también el diálogo. Diálogo con los Yachaks, aquí con una oportunidad de poder mantener un diálogo directo sobre la cosmovisión y las prácticas ancestrales, entretejiendo siempre ese camino que nos conduce al buen vivir que establece nuestra Constitución de los ecuatorianos y de las ecuatorianas. Bueno, vamos a seguir contándoles algo más de lo que teníamos preparado del libro de Ketty Wong. Se dice que a pesar del reconocimiento oficial de las nacionalidades indígenas y de los logros políticos de las élites intelectual indígena, el indígena común y corriente es subestimado y estigmatizado, como demuestran los comentarios que les estábamos dando a ustedes y que se encuentran en el YouTube al escuchar estas canciones. Esta actitud se observa también en el trato diario y el uso de los términos de cholo y de longo como un insulto. Bueno, nosotros anteriormente ya les habíamos definido lo que era un cholo, una palabra que no tiene nada que ver con lo despectivo, y longo, pues obviamente de determinados grupos, ¿por qué? De que migran de un lugar a otro, ¿no? A pesar de que se autoidentifica como un indio, en este caso el personaje Ángel Huaraca, presenta una posición intermedia entre lo indígena y lo mestizo, pues su público puede identificarlo como una persona mestiza, especialmente debido a la vestimenta y al estilo de vida urbana que lleva. Por otra parte, la música puede ser clasificada como indígena por los géneros musicales que incluye San Juanito y Yumbo, o mestiza por los arreglos e instrumentación moderna que emplea en sus canciones. La respuesta a qué clase de música canta Huaraca variará de acuerdo con el antecedente social y cultural de los oyentes. Es importante señalar que la música chichera no ha sido usada como un símbolo cultural indígena por los movimientos sociales y las élites intelectuales de este grupo étnico, quienes ven en los rituales tradicionales como el Inti Raymi las formas culturales emblemáticas. Bueno, vamos a ir con más música, más temas musicales, recordándoles para que ustedes se den cita a la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Quería comentarles que hay un segmento de lo que se tendrá durante este sábado 17. Deja tu huella, deja tu impronta, muestra tu marca, muestra tu Casa de la Cultura Ecuatoriana. Es decir, que en cada ingreso habrá unos tarritos de pintura para dejar la huella. Y posteriormente estas manos se hará una muralla. Habrán talleres de pintura en el Museo de Arte Colonial, esto en el Centro Histórico de Quito, en la calle Cuenca y Mejía. Todos están invitados a pintar. Los talleres son abiertos, es toda la jornada, es decir, desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde estarán ahí con estos talleres de pintura. Aquellos que les gusta pintar pueden darse cita a este espacio. Vamos con más música. Omar está listo ya, y una de las canciones que vamos a escuchar junto a los Corazas, un yarabí que lleva por título Puñales. en los pobres, y hasta los perros ya andan mordiendo. Así es la vida, Juanita, ir por el mundo bonita, siempre sufriendo. Así es la vida, Juanita, ir por el mundo bonita, siempre sufriendo. Seguimos aquí en nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Tenemos ya las 8 de la mañana con 51 minutos. Y bueno, vamos a finalizar nuestro tema del día de hoy contándoles sobre otro de los personajes que es parte de la música chichera, Byron Caicedo, un cantante y compositor popular con muchos seguidores dentro y fuera del país. Él ha compuesto canciones en una variedad de género musical: cumbia, paseíto, sanjuanito, danzante, jumbo, con letras innovadoras que reflejan las experiencias migratorias de los ecuatorianos. Una de las canciones que nos menciona Ketty Won es El Anillo, que describe a un hombre que pide a su novia que le devuelva el anillo de compromiso que él le regaló porque la relación entre ellos ha terminado, debido a que ella tiene una nueva pareja. La canción combina melodías pentatónicas con una mezcla eléctrica de ritmos que incluyen el sanjuanito, la cumbia, el paseíto y la música disco. La influencia del sanjuanito es notoria en el interludio instrumental por el uso del órgano y el sintetizador. Además, en esta canción incluyen arreglos que también son sonidos de zampoñas y flautas, acentuando así las raíces indígenas de la música, el ritmo de cumbia a lo largo de la canción, su carácter bailable y tropical, aunque el término utilizado para describir esta música es chichera y no música tropical. Esta canción dice: devuélveme el anillo que te regalé, ya no debes usarlo, lo nuestro terminó, ya tienes otro amor, eso no puede ser, que luzca en tu mano el anillo que te di. Tan solo vino sin tu amor. Qué rápido buscaste quien me reemplace a mí. En cambio, vivo solo con mi amigo el dolor. Así dice esta canción con la que finalizaremos este programa, Byron Caicedo, El Anillo. Pero antes quiero agradecerles a todos ustedes por haberme acompañado durante estos casi 60 minutos, diría yo, en este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Siempre el estímulo de ustedes, el saber que están escuchando Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, nos anima siempre a venir con buen ánimo, con entusiasmo, a compartir en este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Recordarles que también este sábado 18 habrá cine. A las 11 de la mañana estará un cine catalán, producciones infantiles para los niños que se den cita. Son cortos de este país para compartirlos con, no solamente con niños, también jóvenes, adultos. A las 14 horas habrá también otra película de Viviana Cordero, No robarás a menos que sea necesario. Esto estará en la sala de cine Alfredo Pareja Díaz Canseco. Y más tarde, a eso de las 18:30, habrá una pantalla gigante que estará diagonal al Teatro Nacional, en el que se podrán ver los cortos patrimoniales. Así que dese cita a la Casa de la Cultura Ecuatoriana este sábado 18. Y solo vamos a dejar un pinchacito de la canción, porque ya se nos terminó el tiempo, del Anillo de Byron Caicedo. Muy buenos días. Lo nuestro terminó, ya tienes otro amor, eso no puede ser, que luzca en tu mano el anillo que te di. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presentó Florilegio Musical Ecuatoriano. Un espacio dedicado a recordar el patrimonio inmaterial de nuestro país. Ritmos que hicieron soñar, revivir y palpitar los sentimientos de nuestra tierra. Laura Ríos Armijos agradece vuestra sintonía